sala kika Moninga yoka Na pesa yoliteya Passion ga ila komina yangolero Bozo banga ila sala kika Alinga kinga na motema sembo Moninga moko akosinga Na elondizela yaba Me akotambola samba nyonso Na yeba kitende mama beko ya nsima Moninga kiminga Naneli maina miso Tango nabi milopita Naneli kie baina yeo Moina singa ye pardon Aina kote mususu nesike jana kinga Se que ya la quinta.